Queridos hermanos, este discurso que sigue a la curación del paralítico junto a la piscina de Bethesda, la casa de misericordia, es una de las páginas más grandes de toda la historia humana, donde se revela la unión íntima entre Cristo y el Padre. 8 veces aparece la palabra Padre, máximo énfasis en la Sagrada Escritura. Ya si 2 o 3 veces aparece una palabra, es gran énfasis. 8 veces es la perfección y más. Y nos revela un nombre del Padre, el que me ha enviado, el que da testimonio de mí. Si yo doy testimonio de mí mismo, acabamos de leer, mi testimonio no es verdadero. Qué frase misteriosa y difícil. Si yo, Cristo Jesús, doy testimonio de mí mismo, yo y yo mismo, no soy verdadero. Acá hay una revelación portentosa de la divinidad de Cristo. Lo que sería un Cristo con una humanidad separada de la divinidad. Una humanidad en la que habitara la divinidad como en un templo, como en tantos maestros religiosos de la historia. No. La humanidad de Cristo no está separada. Si yo diera testimonio de mí mismo, yo, puro hombre, y yo mismo, no sería verdadero. Pero la humanidad de Cristo es coniuncta, unida consustancialmente al Verbo de Dios, en una sola persona divina. Por eso lo distinguimos tanto de otros maestros religiosos. Él es verdadero hombre y verdadero Dios. Su caridad para con los fariseos es infinita. Les dice: os digo estas cosas para que seáis salvados. Les dirige estas duras palabras para salvarlos. Es su propio nombre, Salvador, Yeshua, para salvarlos. Para que seáis salvados, literalmente está en voz pasiva. Porque la salvación es una cosa pasiva en el hombre, iniciativa divina pura. Y salvar, que es el nombre de Jesús, Yeshua, salvación, Salvador. En arameo, el verbo este seáis salvado se dice preservar con vida, dar la vida, conferir la vida. Salvarse es preservar la vida. La vida, la salud, la fuerza. Todo eso está escondido en el nombre de Jesús. Vida, el dador de la vida, el Salvador. Tema principal del Evangelio de San Juan, la vida divina que se comunica. Eso está escondido en el nombre de Jesús. Salvador, el dador de la vida. Él quiere darles vida a los peores enemigos. No habéis oído su voz. tema deuteronómico por excelencia, oír la voz en el corazón del salmo invitatorio, en el centro del salmo, en la parte más importante, hoy si oyereis su voz. Y Tomás de Aquino ve aquí la participatio en la naturaleza divina. Oír la voz es participar, ser transformado, adquirir una nueva alma, una nueva forma divina. Partícipes de la naturaleza divina. Y ve que los fariseos se están privando de eso. No oyen la voz. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros lo mismo? Hoy Cristo hace un gran elogio del Antiguo Testamento, de los grandes del Antiguo Testamento, que oyeron la voz. Una poderosa invitación a bajar al corazón, al interior donde se oye la voz. Hay repetidas frases sobre la interioridad, sobre la vida mística en esta página. Bajar al corazón. Gran elogio de los padres del Antiguo Testamento e incluso de los grandes del otro Antiguo Testamento, de Platón, de Aristóteles, que avanzaban en el conocimiento de Dios, oían su voz a través de las criaturas y conocían a Dios. Los fariseos no son el Antiguo Testamento, son la corrupción del Antiguo Testamento. Son peores que los paganos. Los grandes paganos también oían la voz. Que Él nos conceda esta gracia en esta santa cuaresma.